Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio. Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce la División de Ingeniería en coordinación con Radio Universidad de Sonora. Recuerde usted que todos los miércoles de 9 a 9 y media tiene usted una cita para conocer, para ¿qué? Platicar un poquito sobre ciencia, tecnología, la aplicación del conocimiento, la innovación, la competitividad, la cultura científica también, claro, el conocimiento es el que ha permitido a la humanidad, al ser humano, alcanzar los niveles en nuestro mundo. ¿Qué niveles? Pues este nivel de tener carros, de tener casas, de vivir organizadamente, de utilizar los materiales, entre muchas cosas más. Y esto se debe al ingenio, Georgette. ¿Cómo estás, Paniagua? Muy buenos días. El momento justo para empezar con la información. Claro que sí. Ingeniosamente. Ingeniosamente, ¿verdad? Con ingenio. Y fíjate que precisamente con el ingenio, pues además de que les traemos las acostumbradas notas científicas, las curiosidades científicas, las efemérides científicas, pues también en la sesión de la entrevista, pues tenemos lleno de jóvenes, Georgette, aquí en su programa de Radio Ingenio. Nos van a platicar sobre el programa del 17 Simposio Internacional de Ingenierías de Sistemas y Tecnología. Y para ello, pues, se encuentran nuestros invitados, el comité organizador, Vanessa Teresita Gutiérrez, José G.I. Martínez Córdoba, María Fernanda Baltasar Razo y Mayre E. Munguía Palma. ¿Está bien? Les damos los muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, aquí muy bien. Jóvenes entusiastas, ¿verdad? Sí. Bueno, y así es que acompáñenos, estamos con ustedes en los próximos 27 minutos. Con las efemérides respecto a esta semana, y tenemos que en el año de 1493, en el puerto de Palos, en Huelva, España, atracan las carabelas Niña y Pinta, comandadas por Colón y Martín. Por otro lado, en 44 años antes de Cristo, asesinato de Julio César, el gran emperador romano, que tenía una relación con Cleopatra. Claro. Y en 1962 nace Mafalda. ¿Quién no conoce a Mafalda? Personaje de historieta creado por Quinco. Allá en Argentina, che, un personaje que ha traspasado todas las fronteras del mundo. Sí. Y siguen siendo válidas, desde cuánto tiempo que se creó Mafalda, siguen siendo válidas sus frases, como que el mundo no ha cambiado. Sí. Las desigualdades, ¿verdad? Muy pocos ricos y más pobres. Sí. Y un mundo más contaminado, y bueno, se sigue debiendo la factura a la sociedad, al pueblo, en todo el mundo. Esto debe cambiar, seguramente. Muy bien, pues eso es un poco nuestra historia de tiempo. Y además tienes por ahí algunas frase de ingenio. Claro. Tenemos que la cooperación es el germen de un nuevo régimen social que conduce cada mes a espacios más vastos. ¿De acuerdo a Sibordi? La cooperación, tan difícil que es. Y es el germen que nos da el entorno para tener unos espacios mucho más confortables, más cómodos, más vastos. Pero además incluso en una relación familiar, de amigos, de vecinos, la cooperación. La cooperación. Nada más. ¿Verdad? Bueno. Hay que cooperar y compartir todo el conocimiento en bienestar de la sociedad. Y dinos más, ¿qué nos traes por ahí? Algunas sorpresas que... Los voy a sorprender con unas notas ingeniosas para que nos pongamos a pensar un poco con estas notas curiosas. Se calcula que en el 2020 habrá 20 millones de dispositivos conectados a Internet. 20 billones. ¿Billones? Billones. O sea, un millón de millones. Un millón de millones. ¿Dispositivos te refieres a los celulares? Ajá, a los celulares, a las tablets, a todo lo que pueda conectarse a un medio electrónico como es el Internet. La revolución de la comunicación, ¿verdad? Así es. Y otra noticia o nota ingeniosa contrastante es que cada año son tiradas al mar 8 millones de toneladas de plástico. Por favor, Dios mío, más conciencia. Sí, en Ingenio siempre trataremos de promover esta cultura del cuidado del medio ambiente, el uso racional de los materiales, ¿no? Y en muchos países se está prohibiendo el uso del plástico. Sí. Las bolsas de plástico ya no se prohíben y son en los países más desarrollados, ¿eh? O sea que sí se puede. Implementando normas y no utilizar estos materiales tan contaminantes. Y además cobran muchas vidas de los organismos marinos, caray. Sí. Y por última nota curiosa, se estima que para el año 2050 la mitad de los autos en el mercado serán electrónicos. 2050. Adiós al gasolinazo. ¿Tenemos esperanza? Tenemos esperanza aún. Bueno, pero por lo pronto los hidrocarburos, ya está subiendo el precio de los hidrocarburos. Ojalá y bajen. Fui a cargar gasolina y con una gran noticia bajó 2 centavos la gasolina. 2 centavos por litro, ¿verdad? Sí, por litro, así es. O sea, si le pones 40 litros, pues te vas a ahorrar, ¿qué? ¿Cuánto? No, no, mejor ni lo digo. Bueno, mejor no lo pensamos mucho, ¿no? Bueno, eso es capaz que el mundo se mueve por la energía, desgraciadamente estamos quemando los hidrocarburos y contaminando el mundo. Habiendo otras fuentes alternas de energía que hay que invertir en ello. Y fíjate que aprovechando pues esta oportunidad, yo sé que tú escudriñas por ahí, navegas buscando la nota científica del mundo. Platícanos. Sí, así es. Tenemos una nota científica muy interesante respecto al aire limpio. La contaminación atmosférica en las grandes ciudades es un problema recurrente de salud cada vez más fuerte. Y en China es un ejemplo de ello. Los niños crecen con asma y otros problemas respiratorios porque los índices de smog rebasan estándares establecidos por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Con la idea de aminorar los daños de la contaminación que provoca en el país asiático, la empresa Xiaomi, creo que lo pronuncié bien, Xiaomi, ¿sí? Yo creo que sí. Diseñó una mascarilla para purificar el aire, la cual logra una filtración de hasta el 99% de las partículas suspendidas en el aire de un tamaño menor a 2.5 micras, pues estas tienen gran capacidad de penetración en las vías respiratorias. ¿Qué es esto? Es un tapabocas de solo 50.5 gramos de peso, cubre la mitad del rostro y tiene una estructura tridimensional porque es tejida a mano, artesanal, ¿no? Está elaborada en poliéster color gris y contiene un ligero ventilador con 3 niveles de velocidad y un botón de encendido y apagado. Este pequeño ventilador es recargable al estar dotado de una batería de iones de litio que se carga por completo en aproximadamente 4 horas. Además, cuenta con un cartucho donde se guardan los filtros, los cuales pueden ser sustituidos fácilmente. Y el precio más o menos aproximado es de 89 yuanes, más o menos son $13. ¿$13? Pues barato. No, muy accesible. Espero que no lo tengamos que utilizar aquí en Sonora, ¿no? 99% de filtra las 99% de las partículas suspendidas en el aire. Pues te voy a decir, en la Ciudad de México es muy común ver en las avenidas, en las calles, en el centro, las personas, niños, jóvenes, adultos con sus tapabocas. Sí, Es muy común. Y más cuando tenemos el problema del volcán del Popocatépetl ahí cerca, ¿no? Se con sus cenicitas sí, ahí. Sí, ajá. Pero se vale, ¿verdad? Sí. Tu tapabocas para ver los espectáculos de la erupción preciosos. De un volcán. Oh, sí. Es impresionante. Pues interesante, esas son las notas que nos trae Georgette. Agradecemos, como siempre, tu investigación que haces. Es un placer. Y trae sobre todo, ¿no? Platicábamos reflexionando sobre la importancia de promover esta cultura científica. Se acaba de aprobar un nuevo programa de educación a nivel nacional, en donde el eslogan es aprender a aprender. Yo diría hay que promover la cultura científica, que la gente pueda entender cómo funcionan las cosas, cómo es el mundo que nos rodea, ¿verdad? Y en ese sentido se vuelva más reflexivo. Si sabe uno de cómo viene el agua de una llave, cómo la abrimos nada más, pero todo lo que hay detrás, entramos en conciencia. Y además aprendemos, aprendemos física, aprendemos geología, ¿verdad? Aprendimos mecánica, aprendemos energía. Y son los grandes temas, y a cuidar el medio ambiente. Y resulta que tras materia, pues esto se les den preescolar, primaria, secundaria y universidad. Entonces, hay que agregar en este nuevo modelo educativo, pues que la cultura científica es muy importante, porque necesitamos gente que resuelva los grandes problemas del mundo, ¿verdad? Reflexionando, integrando conocimiento y compartiendo conocimiento. Eso es bonito. Compartiendo, ¿verdad?, el conocimiento, un punto muy importante. Siempre así de que como... no se olviden de que la cultura científica, además de las bellas artes, la música, entre otras muchas más, es de forma integral. Pues mira, ¿qué te parece si pasamos a la sección de la entrevista? Pues siempre es grato tener aquí en esta sección, que es la, pues es el platillo fuerte, por así decirlo, de su programa de Radio Ingenio, en la sección de la entrevista, y más sobre todo porque se encuentra con nosotros cuatro entusiastas jóvenes estudiantes de los programas de ingeniería, los cuales vienen a platicar, a invitar a un evento que yo digo, por demás, yo diría que único en la Universidad de Sonora, único en el sentido de que es el Simposio Internacional de Ingeniería de Sistemas y Tecnología, el cual se va a realizar la semana que entra, y es organizado por jóvenes de ingeniería. Pero además es uno de los eventos más importantes de nuestra universidad en estas áreas. Y aquí se encuentran, para hablarnos precisamente del programa del Simposio Internacional de Ingeniería de Sistemas y Tecnología, lo mencioné en un principio, el comité organizador, Teresita Gutiérrez. ¿Cómo estás otra vez? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, aquí nos encontramos promocionando este gran evento de la Universidad de Sonora. Claro que sí. Y también se encuentra José Martínez Córdoba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Fernanda Baltazar, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí igualmente. Es Mayra Munguía, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Aquí promocionando Axis. Muy bien, pues nos da mucho gusto. Platíquenos. Yo sé que este es un evento, ya lo dije, que para nosotros como conocedores o promotores de los eventos que hay en nuestra universidad, sobre todo en las ingenierías, la división de ingeniería, pues resulta que tenemos un enorme programa, un evento ya con toda una tradición. Platíquenos. Sí, claro que sí. Simposio Access ya lleva realizándose más de 16 años. Anteriormente fue uno de los primeros simposios a nivel Latinoamérica, el más importante, y a nivel pues nacional fue uno de los mejores, ¿no? Y sigue siendo uno de los mejores. Claro. Aparte que eso te da un conocimiento extra aquí en la universidad, cosa que no ves en un salón de clases, sino que obtienes por los conferencistas, talleristas, vistas y no sabes cómo está actualmente el campo laboral y las tendencias tecnológicas que existen ahorita y que no todos estamos pues conscientes, ¿no? ¿Quiénes deben de asistir? ¿A quiénes invitan? ¿A quiénes esperan? Estamos invitando a estudiantes de universidades, también estamos invitando a alumnos pues de prepas también, para que los que tengan la idea de estudiar una ingeniería, pues se den una idea de cómo está ahorita también. Oye, sí es cierto, ahorita que está en el proceso de inscripciones, de nuevo ingreso, en lo cual tienen que decidir escoger carreras los muchachos de bachillerato. ¿Es una oportunidad para que conozcan el campo de acción? Sí, claro que sí. Igual también manera en las visitas industriales pueden ver cómo está la carrera y a ver, puede ser que se enamoren también de la ingeniería, más que nada. ¿Qué se siente ser, casi ser ingenieros? Ingenieras en este caso. Pues muy contentos ya, ¿sí?, de poder participar en el campo laboral, tener nuevas experiencias. Las grandes áreas que se verán en el Simposio Internacional de Ingenierías, ¿cuáles son los grandes temas que se van a abordar? Son conferencias, talleres, visitas. Tenemos conferencistas que nos van a platicar sobre la planta nuclear de Laguna Verde. No y me cómo digas, es... eso es muy difícil, traer gente de ahí, ¿eh? Sí. Es la única planta nuclear, hay dos reactores nucleares en México, por ahí en Veracruz, ¿verdad? Sí, Laguna Verde. Es la única planta. Lo van a tomar, tienen aquí un conferencista de ese nivel. ¿Qué más tenemos? Traemos a Dora Rodríguez, que es la encargada de la Agencia Espacial Mexicana. Ella nos va... ¿En el país, en la mera, la encargada de...? Sí. Oh. Pues nos van a platicar sobre qué es lo que hace la Agencia Espacial Mexicana, de qué se encargan, de hacer satélites y todo eso. ¿Y qué más? ¿Qué otros temas? El tema principal de Access de este año, de hecho, es inteligencia artificial. Y entonces tres maestros de ahí de ingenierías nos van a dar una conferencia sobre inteligencia artificial y sobre los proyectos que tienen ellos, y nos van a dar una mesa redonda igualmente. Mesas redondas también. Sí. Sobre expertos, sobre inteligencia artificial. Sí, cuatro expertos en el tema. Y mencionabas que hay otro tipo de actividades, conferencias, conferencistas de esa talla, invitados a nivel nacional y además otras cosas. Sí, exactamente. O sea, como podemos ver, pues las conferencias, los talleres y las visitas, pues es un arduo trabajo, ¿no? Para los asistentes que vamos a tener. Uh-huh. Entonces, pues también se trata de darles un momento en el que ellos se puedan relajar y puedan, o sea, bajar lo que sería, por decir así, todo el trabajo que se realizó en el transcurso de la semana, pues verlo en lo que son los eventos sociales que tenemos. Por ejemplo, convivencia también tienen. Claro que sí. Uh-huh. Por ejemplo, el primer evento social, yo creo que sería pues uno de los más importantes para los mismos muchachos que van a asistir a lo que es el congreso, ¿no? Ya que se trata de un networking en el cual van a ser invitadas varias empresas para que los mismos estudiantes puedan relacionarse con ellas mismas y crear contactos, y así pues al momento de que ellos vayan y busquen una entrevista de trabajo o simplemente para hacer sus prácticas profesionales, pues ellos van a tener un contacto con el cual llegar rápidamente, sería mucho beneficio para ellos. Sí. ¿Qué amplitud, qué convocatoria tienen? ¿Quiénes van a asistir hasta ahorita? Ya se inaugura ya el próximo martes 21. Del 21 al 24 aquí en el Centro de las Artes. En Hermosillo, Sonora. Sí. ¿Y estudiantes vienen? ¿De qué áreas vienen por aquí? ¿Cuáles son los invitados? Pues traemos estudiantes de Baja California, vienen ya confirmados, vienen alumnos también del campus de Navojoa, de Caborca, invitamos también alumnos de Nogales también, uh-huh, que también ya vienen para asistir aquí al congreso, aparte de los alumnos de la Universidad de Sonora y de prepas también, ya tenemos confirmados. Y maestros también de bachillerato, muy interesante, ¿no? Maestros sí, también muy interesantes. ¿De secundaria también? De secundaria pues todavía no nos vamos a ese campo, pero los de prepas sí, porque ya vienen los últimos semestres, pues como usted dijo, uh-huh, también de elección, ¿no? Uh-huh. De aquí de carreras. ¿Hay algunos maestros de la carrera que están estudiando ustedes? ¿Son ingenieros industriales todos? No. Ingenieros en sistemas de información. ¿De qué áreas son las ingenierías? ¿Qué áreas esperan? Son ingeniería industrial y de sistemas, ingeniería mecatrónica e ingeniería en sistemas de la información. Pero igualmente hay asistentes de mineros, hay civiles, hay químicos, biólogos. De física también tenemos. Sí, electrónica, me imagino, mecánica también. Sí, sí. Metalurgia. Multidisciplinaria, sí. Entonces, multidisciplinaria. Sí, es un congreso multidisciplinario. Sí, más que nada por el contenido, que es muy diverso, es para casi todas las ingenierías, ¿no? Que se animen, que conozcan, o sea, para todos tenemos. ¿Qué esperan ustedes al final de este evento con los asistentes? ¿Cómo? No deben de ser los mismos después de estar en AXIS. No, creo que no. Pues esperamos más que nada que tengan el conocimiento extra y que trasluzca pues lo que no se vivió antes. Que, uh-huh, que no sea el mismo AXIS de anterior, sino que tenga la nueva expectativa de que este fue uno de los mejores. Uno de los mejores simposios y que tuvo más cosas, que se hizo con más. Por ejemplo, los talleres ahora tienen valor curricular. Anteriormente uh-huh, no tenían, ahora les damos ese punto extra a los alumnos. Que si tú pasas el taller, se te va a dar valor curricular, entonces te puede servir para currículum. Entonces ya es algo más importante para ellos también. Claro que sí. Obviamente las bases de desarrollo de un país son las desarrollo de la ciencia y la tecnología. No lo digo yo, lo dice la historia, ¿verdad? En ese sentido, bueno, China, Japón, las importantes porque han llevado a sus ingenieros a estudiar en las mejores universidades, ¿sí? Ustedes, con este esfuerzo que hacen, pretenden también motivar que los ingenieros sigan capacitándose. Sí, así es, claro que sí. Qué bueno. ¿Cómo inscribirse? Pues se pueden inscribir, ahorita estamos ahí en el 5K, estamos en explanada. Edificio 5K. Edificio en 5K. En Hermosillo, Sonora. En Hermosillo, Sonora, estamos ahí en el departamento de ingenierías, estamos ahí, tenemos uh-huh, un stand. Igual manera también pueden inscribirse en el cubículo que está en la planta, el edificio 5J, ahí está, abajo en planta baja, ahí estamos. En ¿Y oficina. A nivel electrónico, los que son de fuera? En la página www.simposioaxis.com. también ahí se pueden registrar. ¿Está en la Universidad de Sonora, ahí arriba en la plataforma? Pues sí, está en nuestra página oficial. ¿Tienes un Facebook también? Sí, tenemos Facebook también, Simposio Access, tenemos pues Instagram también, Simposio Access, y también Simposio Access, póngalo. Simposio Access, y ahí aparece. Y ahí aparece. Todas las redes sociales y nuestra página oficial. ¿Se inaugura cuándo y a qué horas? Se inaugura el 21 de marzo a las 10 de la mañana. En el Centro de las Artes. Centro de las Artes. ¿Costos? Costos, o sea, te traemos el costo de preventa a 550, muy económico, y aparte el 16 de marzo, pues ya sube un poco el precio a 700 pesos. ¿Y qué beneficios va a tener el asistente, el estudiante que va a asistir a Axis? O sea, oír conferencias, etcétera. Sí, tiene acceso a las 9 conferencias magistrales, tiene acceso a elegir un taller, una visita industrial, y pues tiene acceso a todos los eventos sociales también, ¿no? ¿Cuáles son las conferencias magistrales que van a presentar? ¿Las 9? En general, sí. Primero está la de desarrollo aeroespacial. Uh-huh. Por la doctora Bárbara Bermúdez. Uh-huh. Está Lean Manufacturing en la industria automotriz por el ingeniero Enrique Araiza, que es el gerente general de Ford. Uh-huh. El resurgimiento de la inteligencia artificial, que también es mesa redonda, con el doctor Federico Siret, la doctora Raquel Torres y el doctor José Luis Ochoa Hernández. Uh-huh. Conociendo el modelo virtual del robot humanoide Bioloid Premium por la doctora Dora Rodríguez, que es la directora de la Asociación Mexicana de Robótica. Uh-huh. Innovación en el desarrollo de tecnología médica en México, por el doctor Ramsés Galás, que es biomédico. Uh-huh. Liderazgo dentro de la industria, por el licenciado Francisco del Castillo, que es el gerente regional de Magna. Gamification in Technology, Points and Batches or Something More, por el maestro en ciencias Alexi Lezola, es finlandés. Uh-huh. El profesional en la industria nuclear, por el licenciado José Alberto Lara Huesca, que es el de la planta nuclear. Ajá. Y por último viene el maestro Arturo Sinoe Antiveros, que nos va a hablar de metrología. Metrología, uh-huh. La medida de las cosas. Oiga, pues tienen invitados de primer nivel ustedes. Muy interesantes las conferencias magistrales, ¿eh? No hay que faltar. Fíjate que no. Hay que Pocas veces se traen esos perfiles de empresarios, ¿no? De líderes empresariales, ¿verdad? Como de la planta Ford, la de Laguna Verde, aeroespacial, que traigan ustedes al gerente aeroespacial de aquí en su evento. Bueno, esto habla de que ustedes, jóvenes futuros ingenieros e ingenieras, se mueven, tienen buen nivel, mantienen un excelente nivel del programa, de los programas de ingeniería. Un gran trabajo. Felicidades, equipo, ¿eh? Por... Sí, muchas felicidades. Y fíjense, les voy a decir por qué es importante que usted vaya a estudiante maestro de las diferentes áreas a este evento de Axis, del Simposio Internacional de Ingenierías de Sistemas y Tecnología, el cual se va a realizar del 21 al 24, al 24 de marzo. Inscríbase ya. Y es que fíjate que en Sonora, pues el gobierno del estado, a través de su gobernadora, pues mencionó hace, tienen su programa, impulsar las tecnologías en Sonora a través de la Agenda Estatal de Innovación en Sonora, el cual se está construyendo ya a la salida norte de la ciudad de Hermosillo, y mencionan, incluso ya destinaron más de 130 millones de pesos para la construcción del Centro de Innovación Tecnológica. Ahí van a estar nuestros ingenieros fundamentalmente. Y fíjate que estuvo el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza, con motivo de la presentación precisamente de esta Agenda Estatal de Innovación 2017, y invitado por la señora gobernadora. ¿Y esto qué quiere decir? Pues al parecer hay la intención por parte del gobierno estatal, que eso es muy importante, y el gobierno federal a través de CONACYT, ¿verdad?, de impulsar centros de ciencia y tecnología para la innovación y la competitividad. Eso es una buena plataforma, porque ahora lo que nos toca a las universidades hacer es formar recursos humanos de alto nivel, ingenieros competitivos. Y el que ustedes impulsen ese tipo de eventos con los estudiantes, por estudiantes, pues va a ayudar a que nuestra universidad forme los recursos humanos que estas agendas de innovación y tecnología tengan buen resultado. Creo que sí. Queremos rescatar sus últimos comentarios al respecto. Pues nuevamente les hacemos la invitación que acudan a establecer el precio de preventa, $550. Estamos en la explanada que es de industrial, que es el edificio 5K. Estamos ahí de 8 de la mañana a 8 de la noche hasta el 16 de marzo. No vamos a estar haciendo el precio de preventa y volviendo a invitar. Y pues que acudan para que tengan ese conocimiento extra más que nada y que no sean los mismos de siempre, que tengan, que les cambie más que nada la manera. Van a ser otros, ¿verdad? Sí, conocer estas personalidades, estos programas que traen estos invitados. Caray, yo creo que ahí voy a estar yo también. Nomás en una rebaja ahí. Por... No, al contrario, hay que cooperar, ¿no? Hay que cooperar. ¿Qué esperarías? Últimas palabras que debemos rescatar. Pues claro que los invitamos. Es uno de los simposios más importantes aquí de la región y de México. Están cordialmente invitados a que nos acompañen durante esta semana. El Departamento de Ingeniería Industrial está atrás de esto. La División de Ingeniería, obviamente. Sí. Bueno, y la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro. Y bueno, pues, o sea, los invitamos a Axis, asistan. La verdad es el mejor congreso al que van a ir y les va a encantar. Y tenemos excelentes talleres, excelentes visitas, excelentes conferencias y se los recomendamos. Y una convivencia especial. Seguro. Más de 400 gentes esperan ustedes. Sí. Sí, de hecho, sí. Sería lo primordial, ¿no?, para todo esto, ¿no? Esperar la, pues llegar a lo que es la meta, ¿no?, de lo que es el simposio de y alcanzar, pues, todos los asistentes que sean posibles. Claro que sí. Pues aquí la Universidad de Sonora abre sus puertas para este evento que organizan los estudiantes del Departamento de Ingeniería Industrial. Y bueno, les auguramos un éxito completo. Y por aquí le damos a invitar a ver cómo les fue en este evento, ¿sí? Muchas gracias por muchas su gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy hasta bien. Pronto. Georgette. Hasta pronto. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.